El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión, somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear el artista plástico Marcos Sánchez Quixot. Quixot, el artista de los Andes, como lo conocen en el viejo continente, originario del centro del mundo, pintor y dibujante desde la adolescencia, formó parte del grupo musical Rumiyata. Años después ingresa al Instituto Superior de Estudios Védicos, donde toma el nombre espiritual de Krishna Kishor Das, que significa Edad Media de Dios. De acuerdo a la cultura védica a la cual pertenece y es en donde el joven iniciado Kishor perfecciona sus técnicas. Decide situar su taller y reside en la ciudad de Madrid, donde obtiene la nacionalidad española y funda la Asociación Cultural Raíces y Color en Movimiento en 1998, de la cual es presidente actual, desarrollando proyectos de difusión y promoción del arte y cultura, dando apoyo a jóvenes artistas que se inician en el arduo camino de esta profesión y que aportan positivamente a la innovación artística, ya que esto resulta un estímulo edificante para el enriquecimiento de la fusión de las artes y la expresión artística y cultural en esta sociedad. Por la presencia e influencia dentro del colectivo, Quixot fue votado para presidir como secretario de la FENADE, Federación Nacional de Asociaciones Ecuatorianas en España, esto en Madrid en el año 2005. Con 35 años de trayectoria artística, este 2021 ha lanzado la exposición La Reencarnación de los Lienzos, que se está presentando en la Galería Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saludos, Quixot. Bienvenido a la cabina de Pichincha Nuclear. Un saludo, Vanessa. Gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Gracias a usted por abrirnos la puerta de su hogar en este momento para poder conversar y conocer un poco más a fondo acerca del trabajo artístico que ha venido realizando Quixot durante estos 35 años de trayectoria artística. Suena a muchísima experiencia y a muchísimo conocimiento de parte suya, así que quisiéramos empezar conociendo cómo inicia dentro de las artes plásticas. Bueno, la necesidad artística siempre desde muy pequeño siempre existía, pero nunca había tenido la oportunidad de conocer la pintura, ¿no? Nunca había visto un cuadro, ya que no vengo de familia de pintores, de artistas. Simplemente, pues, en algún momento en esa búsqueda me gustaba lo que es el arte y encontré en la música. Cuando conocí la música, pues fui parte del grupo Rumiyata, un grupo de música latinoamericana, en el cual fui adquiriendo conocimiento de la música y también desarrollando ciertas facultades para algunos instrumentos, más que todo en los de viento y percusión. Pero bueno, pasa el tiempo y me doy cuenta que bueno, lo mío no es la música, ¿no? Me falta oído, no tengo esa cualidad, y luego descubro la pintura, ¿no? Con un amigo del grupo, tenía también esta afición hacia las artes plásticas. Entonces, en su estudio miré sus cuadros y de ahí me di cuenta que eso era lo que yo quería, eso era lo que yo realmente necesitaba. Entonces, de a poco voy vinculándome con ya el conocimiento de las artes plásticas Y claro, soy un pintor autodidacta, un pintor que no fue a la academia, pero eso es importante, ¿no? Y considero que lo que he logrado en cuanto a construir un estilo propio, ¿no? Es a través de esa alquimia, de ese desconocimiento desde la parte técnica, desde la parte académica, y el ir construyendo, el ir investigando, indagando conocimiento muy personal ya en cuanto al querer desarrollar un estilo de pintar, un estilo en temáticas, una técnica, pues creo que ese es el logro que Quixote tiene en su obra, ¿no? Entonces, cuando conocí, pero bueno, ese es un tema un poco más amplio, pero cuando conocí ya la pintura, pues entonces empiezo a indagar biografías de artistas, ¿no? De los artistas, de los genios de la pintura universal, ¿no? Entonces empiezo a adquirir enciclopedias de estas biografías de estos artistas y empiezo a estudiar, a autoeducarme en cuanto a lo que es la historia del arte de los grandes genios de la pintura. Ahí me inclino por el expresionismo abstracto, ¿no? Entonces me doy cuenta que eso es lo que a mí me gusta y bueno, pues pongo en conocimiento, luego pues ya, así es como conocí el arte, luego empecé también una etapa de mi vida a vender obras de arte, ¿no? A ser de marchante, de vendedor de obras, y en el cual me facilitaba también poder entrar a los talleres de los maestros, ¿no? En los cuales yo iba a buscarlos para adquirir cuadros para yo poder vender a mis clientes. Y ahí era un momento que me encantaba, me fascinaba mucho el estar mirando cómo ellos se desarrollaban la obra. Y entonces también iba aprendiendo desde la parte visual, ¿no? Desde la mirando, ¿no? Y así he ido desarrollando creo la pregunta, contestar la pregunta que cómo conocí el arte. De esa manera conocí ya, pero esto ya a la edad de 20 años, ¿no? A la edad de 20 años, ya un poco tarde, entonces conozco la pintura, ¿no? No creo que haya sido tarde, al contrario, creo que llega en el momento justo, porque todo, absolutamente todo conocimiento llega en el momento que la persona o el humano lo necesita y lo requiere. Así que, pues, el hecho de ser autodidacta y el hecho también de tener una formación en estudios védicos da cierto carácter al tipo de pinturas, al tipo de obras que usted desarrolla, y quisiéramos profundizar un poco más en ese tema referente a los estudios védicos, ¿no? Porque existe en el artista la sensibilidad que le ayuda a conectar también con su espiritualidad, y es muy importante esa conexión espiritual que usted ha tenido, y el hecho también de tomar este nombre tan poderoso, que quisiera que nos profundice un poquito más en el contexto del significado de este nombre y del conocimiento védico que ha venido recibiendo desde los inicios, ¿no? Claro, con gusto. En esta búsqueda, ya no solamente en la búsqueda de muchas preguntas en la vida, ¿no? Desde la parte, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi dharma acá en este mundo, ¿no? ¿Cuál es mi misión? Entonces ya pues descubrí la pintura, las artes plásticas, y luego pues ya fue ya la inquietud de quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, ¿no? La parte espiritual también, ¿no? Preguntas acerca, bueno, el karma, el dharma, la parte del alma, ¿no? La mente, el ego, ¿no? Y bueno, tantas preguntas que uno tiene en cuanto también a lo que es el ser humano, ¿no? Entonces de ahí nace una necesidad de buscar, ¿no? Conocimiento que alivie este cúmulo de preguntas que me iba generando. Entonces, en esa búsqueda conocí a ISEF, Instituto Superior de Estudios Védicos, donde pues me acerco a ellos y con ellos pues adquiero conocimiento de los Vedas, el Srimad Bhagavad Gita, conocimiento del Srimad Bhagavatam, libros muy antiguos que hablan acerca de la creación del universo, hablan acerca de Dios, acerca del alma y de muchas otras cosas, conocimientos que realmente el ser humano los necesita, ¿no? Los necesita adquirir. Entonces, en esta formación, conozco a Gurudeva Paramadwiti Swami Maharaj, que es un maestro espiritual, en el cual, aceptándolo como maestro espiritual, pues adquirí en una ceremonia de fuego el nombre de Krishna Kishor Das, que significa Edad Media de Dios, ¿no? En sánscrito. San significa madre y Krito significa lengua. Entonces, en este idioma, Krishna Kishor, pues, y Das es sirviente, ¿no? Krishna Kishor Das. Ahí, pues, entonces entro también en un periodo de formación, ¿no? Donde también me inclino hacia el vegetarianismo. Soy vegetariano ya 35 años, ¿no? Y que eso también es parte que el ser humano desarrolla cierta sensibilidad, ¿no? Para el respeto con otras entidades vivientes también, ¿no? Y todo esto, este conocimiento, pues se lo aplica también dentro de lo que es ya hacer un arte consciente, ¿no? Porque hacer arte, podemos hacer arte, pero hacer un arte consciente, creo que ese es el objetivo, ¿no? Un arte que ayude a destacar y a rescatar los valores que el ser humano tiene, ¿no? Entonces, así es como adquirí el nombre de Krishna Kishor, y luego, pues ya a partir de mis 24 años, 25 años, pues ya había estado ya indagando, investigando la pintura, formándome acá en Ecuador. Pues sí, siempre desde muy temprana edad, a los 17 años, cuando era músico, siempre los compañeros soñábamos en que en algún momento iríamos para Europa, ¿no? Queríamos ir a Europa. Entonces, así fue. Todos los integrantes del grupo, salvo uno que se quedó y que lastimosamente ya falleció hace muchos años, él no fue. De ahí del resto fuimos para Europa, y allá en Europa pues cada uno nos dedicamos a nuestras actividades artísticas, culturales, y así empezó esta carrera, ¿no? Esta búsqueda de desarrollar y de crear arte. Perfecto, entonces, para seguir hablando del tema de Europa, porque es un tema también bastante extenso e importante en la vida artística de Marco Sánchez Kishor, ¿cómo prefieres que te llamen? ¿Kishor? ¿Kishor? ¿Kishor? Sí, solo Kishor. Sí. Claro, es que es el nombre que escoge cada uno, ¿no? Es como respecto, el... Perdona, y con respecto en tu pregunta, en tu análisis, decías de este nombre tan poderoso, y la verdad que sí es poderoso porque es un nombre de Dios, ¿no? Es un sonido muy trascendental que tiene bastante fuerza, ¿no? Y los sonidos, todo lo que se relaciona con Dios, con el creador del universo, prácticamente tiene fuerza, tiene potencia, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues qué bien que lo captes también y lo percibas desde ese punto. Así es que, bueno, es necesario porque para poder apreciar el arte también hay que conectarse espiritualmente con el artista, como para ir conociéndolo un poco más allá de lo que se mira, ¿no? De lo que los ojos pueden ver. Hay que también profundizar un poquito más, a pesar de las pantallas, sí se logra. ¿Qué te parece entonces si vamos a ver y escuchar un poco de tu trabajo en la galería virtual que se está presentando en este momento en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Vamos a ver un fragmento y regresamos en un ratito más en Pichincha Nuclear. Está bien. El hombre está lleno de impresiones y requiere vaciarse a través de una práctica rigurosa y un ascetismo personal. El mío es la pintura. Kishor. Usted es bienvenido a la inauguración de la exposición La Reencarnación de los Lienzos, del artista Marcos René Sánchez Altamirano. Sánchez Altamirano nació en Quito en 1966. Su vocación por el arte se manifestó desde muy temprana edad. A los 15 años ya dibujaba, pintaba y hacía esculturas en madera y cerámica. Más tarde, ingresa al grupo de música Rumiyata, Pueblo de Piedra. Años después, ingresa al ISEF, Instituto Superior de Estudios Védicos, donde toma el nombre espiritual de Krishna Kishore Das, que significa Edad Media de Dios, de acuerdo a la cultura védica a la cual pertenece. La Reencarnación de los Lienzos es una serie donde la temática no es tan importante y simplemente la temática es un pretexto para hacer arte. En esta serie de obras no hay obras relacionadas a un solo tema. Me he permitido poner en práctica todo el conocimiento adquirido en estos 35 años de carrera. Guillermo Mesa sobre la muestra dice: hay un Kishore, expresionismo torturado y torturante de fuerza inusitada y sádica. Del pulso firme, airado, surgen texturas poderosas, líneas agresivas que dibujan, o mejor, traen a la superficie ámbitos ocultos del ser, revelando lo que estaba escondido tras la apariencia. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con el artista plástico Kishore y nos intriga muchísimo el trabajo artístico realizado fuera del país. Sí es importante, pues, el arte ecuatoriano. Sin embargo, si este arte trasciende fuera de Ecuador, llega a otros continentes y enamora a la gente de otros continentes, es también importante y hay que mencionarlo. Entonces, justamente quisiéramos conversar de esa etapa de Kishore trabajando artísticamente en Europa y cómo lo va asimilando la gente, cómo va recibiendo el arte de Kishore en otros países. Sí, la verdad que cuando eres un embajador cultural, pues no te queda más que hacer lo que te gusta, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Simplemente lo haces porque eso te gusta hacer, como es en mi caso, por el arte, por la pintura. He dejado pasar muchas otras oportunidades como para en hacer otras actividades, ¿no? Cosas que no me ha perturbado. Siempre he creído que mientras esté haciendo arte, pues estoy mejor. Y de esa manera, pues entonces, quieras o no, entonces ya latente en el artista siempre está ahí, que por donde vaya siempre va a estar involucrado en el tema artístico, ¿no? En el tema cultural. Y más que todo, cuando estás fuera de tu país, pues no te queda más que hablar de esa identidad, latinoamericano, ¿no? Como latinoamericano, porque así nos veíamos, así cuando llegué a Europa en ese tiempo, pues la verdad que habíamos unos 3, 4 ecuatorianos, 5 ecuatorianos nomás por ahí, por Madrid, y nos juntábamos con otros artistas latinoamericanos de diferentes nacionalidades, chilenos, mexicanos, hondureños, peruanos, peruanos, y bueno, por ahí brasileños también, unos argentinos, de todas las expresiones artísticas, y siempre nos juntábamos en algunos cafés, unas tabernas, unos bares, por ahí, por el Madrid profundo, el Madrid cultural, siempre pues ahí en tertulias, ¿no? Tertulias que nos ayudaban y compartíamos también el conocimiento y la necesidad de que como artistas pues teníamos que unirnos y teníamos que organizarnos para poder estar también dentro de la de las actividades de la agenda cultural de acá de Madrid, ¿no? Desde el movimiento de artistas latinoamericanos. Ahí nace la necesidad de organizar una asociación, ¿no? En el cual pues soy el mentalizador y también la persona en la cual ha sacado adelante esta asociación, la asociación Raíces y Color en Movimiento, asociación que en su instancia en Europa trabajamos mucho en cuanto a desarrollar los proyectos de culturales y proyectos que fueron presentados al Ministerio de Interior de España, al Fondo Europeo, a la Comunidad de Madrid, la Fundación ECOBI, la Universidad de Castilla-La Mancha, lugares donde siempre nos acogieron, donde siempre pudimos también exponer nuestras obras, ¿no? Entonces la asociación, en cierta manera, pues venía haciendo actividades y percibiendo cierto dinero del Estado, del Reino Español, en este caso, y dinero que era empleado para proyectos como las exposiciones colectivas, ¿no?, en diferentes organismos allá en Madrid. Entonces, también hace, ¿ya qué tiempo serán? A ver, hablemos, unos 25 años atrás, ¿no? Teníamos la visión de que la parte del internet, pues la parte digital, iba ganando terreno y que en algún momento iba a haber bastante acogida en esta parte, ¿no? Entonces, hace 25 años también fue aprobado un proyecto de ondachasqui.com. Esa era una radio online que, recuerdo, lo teníamos desde en Madrid, ¿no? Entonces, ondachasqui.com, somos los mensajeros de la integración. Ese era su eslogan, ¿no? Para poder tener esta presencia de comunicación, ¿no?, con el colectivo latinoamericano y en general, ¿no? Entonces así se fue desarrollando y luego en instancia y pues claro en Madrid pues voy consiguiendo cada vez más espacios donde exponer y invitaciones de otros colegas, ¿no?, de otros gestores culturales, y de a poco pues luego ya me encuentro exponiendo por Portugal, luego me encuentro exponiendo por París, luego me se me fue en Noruega, luego también hemos expuesto en Madrid muchísimo, luego fui a ir para Nueva York, ir para México, y así, entonces siempre encaminado a una actividad artística, ¿no?, cultural, en la cual no ha sido fácil. Siempre hubo mucho sacrificio hasta el día de hoy, ¿no? El arte, en cierta manera, siempre, y creo que en este tiempo, como que está más en decadencia, ¿no? Entonces cuesta mucho más resaltar y hacer que se respete, hacer que la gente coja el hábito de admirar, de contemplar el arte, de entenderlo al arte, ¿no? Entonces, el arte es parte de la ciencia de la espiritualidad. El arte es parte de un momento existencial de la vida del ser. Así es. Dado en ese momento, ¿no? Entonces, todos estos factores prácticamente tienen mucha información. En el arte hay bastante información para la sociedad, para el espectador, en cierta manera. Entonces, para mí es muy gratificante encontrar estas invitaciones como la tuya a ser parte de esta entrevista, de ser parte de este programa de Pichincha Nuclear, ¿no?, del núcleo de la Casa de la Cultura, Y eso me parece importantísimo, ya que nosotros los artistas, a través de estos medios, pues nosotros podemos dar a conocer, a expandir lo que nosotros queremos de una u otra manera, llegar con esta información a la población. Y bueno, y en estos momentos duros, difíciles de pandemia, pues se ha demostrado que el arte es fundamental, parte fundamental en el consumo del ser, ¿no? ¿Qué sería del ser humano sin consumir música, sin tener para consumir películas, ¿no? De entretenimiento, ¿no? Documentales, ¿no? Galerías ahora virtuales de los museos. Entonces, en cierta manera, pues creo que el arte de una u otra manera, el arte aporta muchísimo y es necesario para el ser humano, pero también es como un poco maltratado, ¿no? No hay el apoyo, ¿no? Suficiente para desarrollar y para incrementar este trabajo. Imagínate que el estar en Europa pues me ha facilitado el mirar las cosas como en el viejo mundo pues el arte está considerado, ¿no? Perdóname, voy a cerrar una ventana que me tiene aquí perturbado. El viento. Ya está. Entonces, mirar que en el Museo del Prado, que el Museo Reina Sofía, llegan millones de personas, ¿no? a visitarlo, y que estos museos pues se generan divisas ¿no? para el país, ¿no? Entonces está bien. Y en España pues podemos ver que es la cuna de muchos artistas, podemos hablar de Velázquez, de Goya, ¿no? Podemos hablar también de Dalí, de Picasso, ¿no? Sí, es que es justa y necesaria la difusión de lo que se está haciendo aquí en el Ecuador, sobre todo acá en la provincia de Pichincha, que son logros importantísimos, sin embargo son poco visibilizados, poco mostrados. Es una cuestión de institución, pero también es una cuestión de comunidad y de la gente y de las personas que consumen arte. Entonces nos dimos cuenta en la pandemia, por ejemplo, cuán importante y cuán necesaria se hizo la conexión con el arte y el estar constantemente consumiendo arte. Sin embargo, tuviste que en la pandemia también el artista fue la última ruedita del coche y fue como que, ok, asignemos todo el recurso para salud y el recurso que estaba asignado para cultura pues se va a salud. Bueno, cosas, detalles que sinceramente como artistas nos ha dolido el alma, porque no solamente éramos invisibilizados antes, sino que en plena pandemia peor. Así que la cuestión empeora porque en esta época no hemos podido tener un escenario importante y necesario para el arte. No hemos podido tener... Mira, que todos los artistas requieren del espacio, requieren de la difusión y también requieren de la asistencia del público, el espacio para presentar su arte, cualquier disciplina que fuera. Pero en este tiempo de distanciamiento... No hemos podido hacerlo más que de manera virtual. Y de cierta forma, pues, eso también nos ha ayudado a reinventar nuestra forma de mostrar el arte. Sin embargo, eso también deja mucho que desear en el sentido económico, porque si antes las personas les costaba un poco pagar una entrada para ir a una galería o para ir a una exposición o para ir a un concierto o para ir a una puesta en escena, pues ahora con mayor razón, porque pareciera que todo está en las redes y que todo está gratuito, ¿no es cierto?, al alcance de cualquier persona. ¿Y dónde queda, dónde sigue quedando la necesidad económica también del artista y de que se retribuya su trabajo? Entonces, eso es un tema sumamente delicado y un tema muy importante también que lo hemos venido tratando desde que empezó la pandemia y conversando con los artistas, viendo también, aprendiendo de ellos, ¿no? Aprendiendo de cómo lo han manejado en este tiempo de encierro. Que quisiera profundizar un poquito más, más adelante de este tema, para saber cómo Kishore vivió esa situación. Bueno, que ya estamos un poco saliendo, ¿no?, del encierro total. Sin embargo, pues sí queremos siempre aprender del artista y de cómo lo ha ido llevando en este tiempo. Así que primero vamos a ver, a hacer otro recorrido por las obras de Kishore, y luego regresamos en Pichincha Nuclear para seguir conversando con el artista invitado. Ya regresamos. Thank you. Somos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con el artista plástico Kishore. Y volviendo al tema del que habíamos dejado pendiente, ¿cómo estuvo la supervivencia artística de Kishore en este tiempo de encierro, en este tiempo pandémico que pues a la humanidad completa nos dio la vuelta la cabeza, pero también nos dejó enseñanzas, nos dejó grandes aprendizajes y maneras de manejar nuestro arte desde el encierro? ¿Cómo lo vivió Kishore? Bueno, la verdad que, bueno, pues uno ya, desde que cuando uno dice yo en la vida tomas la decisión de que quieres ser artista, pues ya te estás declarando que eres un guerrero, ¿no? O sea, no es, ser artista no es sinónimo siempre de fama, de éxito. La fama dura lo que dura un reportaje y ya está. Y luego la vida continúa y hay que volver a seguir trabajando, ¿no? Entonces, y vender arte, pues tienes que ser un genio para vender arte hoy día, ¿no? Entonces siempre es duro la vida del artista, ¿no? Y mucho más, bueno, para los músicos de pronto un poco más fácil, ¿no? Cineastas, de pronto un poco de fama, pero los plásticos y los teatro, literatura, como que es un poco más difícil, ¿me entiendes? Pero bueno, tomando en cuenta de que hay esta experiencia de sobrevivencia, porque así es, Kishore ha tenido que sobrevivir por Europa, no siempre he tenido que ir construyéndome, ¿no? Un currículum, ¿no? Una biografía, construir una obra, ¿no? Un estilo de pintar. No ha sido nada fácil, he tenido que emplear mucho tiempo, bastante dinero también. Los viajes por Europa tienen un costo, en el cual es, pues, pero todo eso está documentado, todo eso está registrado y todo eso avala que Kishore es un pintor que tiene su trayectoria, que tiene su experiencia y que nadie lo ha regalado nada, ¿no? Simplemente pues ha sido, y creo que nadie me tiene que regalar, creo que es el artista en cierta manera, es como cuando un arquitecto, un ingeniero decide ser ingeniero o arquitecto o doctor y nadie le tiene que dar nada, ¿no? Y asimismo nosotros los artistas, yo considero que cuando dices yo soy artista, pues nadie te tiene que dar nada. Pero la diferencia es que en el arte, en cambio, como artista ecuatoriano, en cierta manera estás generando un patrimonio, ¿no? Estás dejando un legado, ¿no? A una sociedad, a un país. Entonces, por esa razón, el Estado o las autoridades a quienes correspondan sí tienen que apoyar, ¿no?, al arte, ¿no? Porque imaginémonos Ecuador sin historia artística, sin identidad artística, ¿no? ¿Cierto? Y hay que apoyar para generar, pues, buen arte, ¿no? Ah, buenos, sí, artistas, ¿no?, que representen y que trasciendan las fronteras de acá del Ecuador. Y que nos sintamos orgullosos y de tener artistas con una talla dentro de una élite competitiva, ¿no? Pero, bueno, ese al menos ha sido mi objetivo, llegar, como alguna vez digo, cuando yo estuve en el Museo Reina Sofía frente al cuadro del Guernica de Pablo Picasso, pues ahí dije, ay, yo quiero ser artista, yo también puedo ser artista. Lo declaré dentro del Museo Reina Sofía y bueno, pues eso ya hace 30 años, ¿no? Y así se dio, así lo he hecho, pero ha sido un caminar, una trayectoria y siempre ha habido dificultades, ¿no? Siempre ha habido, creo que Kishore podría estar mucho más, con más experiencia, con más trayectoria, con sus obras, pues con más relevancia en diferentes sitios, ¿no? Creo que siempre se puede más, siempre si hubiese el apoyo de quienes corresponden, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre Kishore ha sido un sobreviviente en este aspecto, y cuando ya llega la pandemia, pues entonces ya se complica también las cosas, ¿no? Un poco más, ¿no? Pero la verdad que los artistas, en cierta manera, es como que tenemos muchas facultades, ¿no? Dentro de esa maestría de hacer muchas cosas, ¿no? Hablemos Da Vinci de estudioso del cuerpo humano, de ingeniero, de arquitecto, de pintor, ¿no? De científico. Entonces, los artistas como que tenemos esa facultad. Y claro, el tema es que claro, llegas a cotizar tu obra, en mi caso personal, tiene una cotización en el mercado. Todas las personas pueden ser parte de la obra de Kishore, ¿no? Hasta desde el obrero, ¿no? No. Pero otra cosa es que yo lo facilite porque quiero que participe, y otra cosa es también que tiene su precio, tiene su cachet y mi obra, ¿no? En ese aspecto. Pero cuando llega la pandemia dices, oye, qué duro que está, nadie compra cuadros, qué tal, necesito mantener la familia, esto, este otro, voy a coger un cuadro que cuesta 4,000 o $5,000 y voy a salir a vender en 500 o en 200, en 300. Eso no lo puedo hacer, ¿me entiendes? Eso no puedo hacer. Entonces, al menos de esa posibilidad descartada, porque prácticamente me estoy serruchando mi propio piso, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado ya ni siquiera puedes intentar sobrevivir con la actividad que tú haces, sino que tienes que reinventar cómo, qué hago. Dentro de ello, pues entonces, siempre hay la posibilidad, hay muchas posibilidades. Dentro de eso ha sido de pronto ir con un amigo ayudándole a conducir, ¿no? A entregar unas salsas de tomate, bueno, esas cosas. Dentro de ello ha sido también hacer productos, ¿no? Productos, crear productos, como en este caso, dentro de mi misma línea, con mis cuadros, con mis obras, dentro de lo que es en serigrafías, en hacer camisetas, ¿no? Con los diseños de Kishore, con la marca Kishore, ¿no? Porque también en ello he estado trabajando en crear la marca Kishore para poder hacer uso de los diseños en diferentes artículos, ¿no? Ya sea cojines, camisetas, gorras, yo qué sé, tantas cosas que se puede hacer. Todo esto estaba proyectado para enfocar al turismo, ¿no? Pero bueno, ya vino la pandemia y se quedó todo eso quieto ahí. Pero de a poco, pues se ha ido también, esos materiales han servido como para poder también creando, produciendo, vendiendo. Ahora también, todavía el asunto está un poco complicado. Hoy por hoy también se está haciendo otros trabajos dentro de lo que es trabajos de diseño, ¿no? De decoración de interiores y esas cosas, ¿no? Entonces, así me ha tocado, pero también, claro, tienes que ocupar ese tiempo de estar pintando, pues, a sobrevivir, ¿no? Entonces, así, prácticamente como que eso como que un poco te desconecta desde la parte plástica, la parte artística. Y bueno, pues, pero a la vez se va compaginando las dos cosas y se va saliendo en esta parte. Pues sí, tuve la oportunidad de hacer algún proyecto también. Esa intención estuvo buena del núcleo de la Casa de la Cultura. Se hizo una exposición, bueno, fue algo remunerada, no es lo que de pronto debe aspirarías, pero ese gesto, esa intención fue buena, ¿me entiendes? Y este tipo de gestos y de cosas se debería incrementar para que no solamente en el tiempo de pandemia nomás, ¿no? Sino que sinceramente todo el tiempo. Y como vuelvo y repito, creo que el país pierde muchísimo, ¿no? no solamente es fútbol, no solamente es la música, ¿no? El arte plástico creo que tiene mucho que aportar al país, y creo que el país, al no invertir en sus artistas, está perdiendo muchísimo más de lo que podría dar, ¿no? Sí, porque aquí hay talento de sobra. Solamente imagínate que viniendo, pues, conociendo durante esta etapa a los artistas de Pichincha, solamente en Pichincha hemos tenido una variedad y muchísimo talento en las cabinas de Pichincha Nuclear, y es sumamente necesario impulsarlo, sumamente necesario mostrarlo al mundo. Entonces, es nuestro aporte, ¿no? Es nuestra forma. Y como tú decías, el artista es todólogo, a veces puede hacer un montón de cosas, y sobre todo si le ha tocado, pues, sobrevivir en esta situación, muchísimo mejor. Y mira, ya tienes prácticamente una marca de ropa, una marca de artículos que son netamente tuyos, y sería buenísimo entonces poner tal vez la dirección de la galería donde están ahorita estos artículos, para que las personas interesadas puedan acudir, puedan adquirir no solamente la obra maestra en óleo, sino también, pues, una camiseta, un cojín, o los artículos que tú vayas sacando, ¿no? ¿En dónde está ubicada tu galería? Bueno, nosotros estamos, el taller está ubicado acá en el centro del mundo, en San Antonio de Pichincha, junto a unos 100 metros de las ruinas de Rumicucho. De Rumicucho, perfecto. Ajá, justo. No hay manera de perderse, porque es una sola vía a las ruinas de Rumicucho. Y la calle, la Avenida de las Culturas y Quillañán. Perfecto, entonces para ahí ya preguntan por Kishor y el pintor, y ya, pues, ya pueden tranquilamente llegar, o si no, a través de una llamadita en el Facebook, ¿no? Pueden ubicarme también y pedir información, y se les manda la ubicación, incluso que por internet me parece que está ya la ubicación, cómo llegar acá. Entonces, de verdad que será un placer para mí recibirles y también enseñarles lo que se está produciendo, ¿no? Para, en estos casos, poder hacer frente a estas calamidades sociales que universales que han aparecido. Universales, sí. Vamos entonces a seguir viendo un poco de la galería virtual de Quixote y regresamos en Pichincha Nuclear para el cierre y despedirnos de este gran artista. Ya regresamos. Kishore es un pintor que nunca pierde contacto con sus raíces. Óscar Jara menciona que Kishore avanza hacia un arte dinámico, en que todas las obras sufren transformaciones permanentes, unas involuntarias por el paso del tiempo, otras por voluntad propia del artista que se atreve a profanar lo que creía concluido. Kishore Das. Algunos entendidos en el arte han dicho que en las obras de Kishore hay un neoexpresionismo y una evolución en su técnica. Técnica que está plasmado con una caligrafía muy personal e íntima. Con una técnica mixta donde los óleos, las cintas gráficas y las texturas, consiguiendo veladuras donde la luz se reencarna en el color. Actualmente prepara dos monumentales series en donde todo el colorido y el misterio de los Andes y la transgresión afloran con su carga de poesía visual, con las cuales pretende consolidar su trayectoria internacional en los últimos años. Visite esta exposición en www.galerianacionalvirtual.com. .casadelacultura.gov.es. La reencarnación de los lienzos. Regresamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con el artista plástico Kishore, y para cerrar el programa Pichincha Nuclear, quisiéramos pues que nos deje sus últimas palabras, sus redes sociales, donde lo pueden encontrar, y pues para que las personas que estén interesadas puedan escribirle, puedan acceder a la dirección de la galería taller donde trabaja Kishore, que esto es en la mitad del mundo, en San Antonio de Pichincha. Así que tus últimas palabras, querido Kishore. Bueno, ¿qué te diré como despedida? Que contento por la oportunidad, por compartir estos diálogos, estas entrevistas, estas especie de tertulias, ¿no?, que se han hecho, que me parece que eso es lo que más se puede destacar de este programa, de esta oportunidad, y decir que el arte es parte fundamental para que las sociedades y los jóvenes, ¿no?, puedan tener un espacio para manifestar sensaciones, emociones que muchas veces el ser humano guarda, ¿no? En muchos jóvenes, problemas familiares, ¿no?, de ruptura de matrimonios, de hogares, problemas de psicológicos, ¿no?, esquizofrénicos, ¿no? Creo que las actividades artísticas ayudan a liberar estas emociones, a que no se retengan, ¿no?, a que sepamos canalizar, dejar fluir estas vibraciones, esta energía, que muchas veces cuando el ser humano no la sabe manifestar, se retienen en el ser, y esto causa problemas, enfermedades psicológicas, enfermedades mentales y corporales, ¿no?, en este caso, ¿no?, al cuerpo. Entonces, en sí, como prevención, para una prevención para sanar todos estos males, también creo que es importantísimo que hablemos acerca de la prevención de las enfermedades a través del arte, ¿no? Así es, porque el arte es curativo, el arte también sana. Sí, el arte también tiene esa facultad de sanar, ¿no? Entonces creo que esta es la parte más también el mensaje para las instituciones, para las gente, para las personas que está ha caído la responsabilidad, ¿no?, de guiar a una sociedad, ¿no?, de guiar, de ser ejemplos para una sociedad, ¿no? Y estas personas tienen el deber y tienen la obligación de hacer bien sus funciones, ¿no? Y si no, pues, y si no la hacen, pues tranquilos, el karma, pues, lo cobra todo. Acción, acción y reacción, ojo por diente, diente por diente. Así que si ellos no hacen su trabajo para lo que fueron designados, ¿no?, para lo que tienen que hacer, no crean que muy fácilmente podrán librarse de ir a la cárcel, de ser juzgados y de tales, pero del karma, eso sí, no se lo salvan, ¿no? Entonces que sepan que en algún momento van a tener que responder de pronto a su falta de sensibilidad, ¿no?, a su falta de respetar lo que han sido designados. Entonces creo que allá afuera, en la sociedad, hay una infinidad de gente, de jóvenes, que necesitan también la oportunidad, ¿no? Oportunidades a través de muchas diferentes actividades, ¿no?, que el ser humano puede hacer para liberar estas tensiones, para liberarnos de estas emociones que han sido generadas hoy con más fuerza con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces creo que el arte hay que tomarlo también como una actividad de prevención hacia la salud, ¿no?, hacia las enfermedades, ¿no? Yo encantado, y todas las personas que quieran venir o que simplemente quieran contactar con Sánchez Quixot, pueden simplemente googlear y poner en Google Sánchez Quixot, y ahí están ya todos mis datos, ahí están parte de mi biografía, de mi trayectoria, para lo que quieran saber. Entonces, googlear como Sánchez Quixot o mi teléfono, el 09-873-66-632. Ese es mi número de contacto y aquí pues les estaré esperando y un gusto haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias, Quixot, nuevamente. Estaremos visitando pronto el taller y quisiéramos dejarles a las personas que nos ven y escuchan a través de Radio Casa de la Cultura y a través de Facebook Watch, quisiéramos dejarles una hermosa galería pública que hizo el Núcleo de Pichincha para Quixot. Me parece que el año pasado se realizó esta galería pública. Quisiéramos dejarla aquí para que lo puedan ver, lo puedan escuchar y puedan también acercarse un poco más al trabajo, al valiosísimo trabajo que realiza Quixot. Gracias al artista y gracias al ser humano por conversar este momento, por compartir este momento con nosotros. Y ahora sí, para cerrar el programa, les vamos a dejar con esta galería pública realizada por el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Yo soy Satrina, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, Quixot, hasta luego. Gracias, suerte, pases bien. El arte en mi vida ha afectado de una manera en la cual me ha permitido desarrollarme como ser humano, ¿no? Y encontrarme a mí mismo dentro de quién soy, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi misión en esta vida, ¿no? Y creo que cada persona, pues, tenemos un dharma, un deber, un objetivo, y venimos a este mundo para hacer algo, ¿no? Llevo desarrollando este trabajo en el cual me permite manifestar emociones, sentimientos, que creo que es importantísimo para que el artista pueda también comunicar desde esta parte interna y del interior del ser, ¿no? Porque para mí eso es del arte, ¿no? Entonces, en cierta manera, ha cambiado mucho mi vida desde que encontré el arte, ¿no? Luego la parte, la identidad, ¿no? Como ecuatoriano, como artista latinoamericano, creo que en las raíces nosotros llevamos ya esta parte, esta identidad, nuestra, el mismo hecho de estar en Europa 20 años, hace que uno tenga una añoranza hacia el país, ¿no? Hacia sus recuerdos, sus amigos, su cultura, su gastronomía, ¿no? Sus colores, que los colores no son iguales los de la mitad del mundo con los de Europa, ¿no? Entonces todo esto hace que uno pues tenga un recuerdo, ¿no? De nuestra tierra, del Ecuador, y en realidad hace que haya flore esa parte de la cultura desde la niñez, ¿no? Las lanas, cuando los colores, los tejidos que cuando de niño miraba, ¿no? Las chalinas que de pronto de mi madre, ¿no? En la ropa de nosotros los niños. Entonces, esas imágenes vienen a la mente, y entonces del momento de pintar busco la manera de soltar estas sensaciones, estas emociones, y voy construyendo la obra, que luego prácticamente para mí simplemente el pintar es una necesidad, ¿no? De manifestar las sentimientos, las emociones, y la temática en cierta manera pues voy acogiendo ciertas temáticas como para un pretexto para hacer arte nomás. He logrado construir una técnica muy personalizada, he logrado estudiar la luz y el color y aplicar ciertos colores de una manera en el cual me permite conseguir cierta luz, ¿no? Ciertos colores que son característicos en mi obra. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas.